identidad de manera libre es algo que el tribunal debe considerar como parte de la extensión del mal causado y asimismo debe también considerar la importancia de sacar de la vida en sociedad a un sujeto como este, que es un agresor sexual, un depredador sexual, que ya ha cometido otros delitos de la misma índole y que además por su edad también es necesario que definitivamente sea condenado a una pena que permita tener la tranquilidad de que al menos él no volverá a cometer esta clase de crímenes. La sentencia contra el lesbofemicida Víctor Pulgar se dará a conocer el 29 de octubre a las 13 horas en la plataforma del Poder Judicial. Este fue un crimen de lesbo-odio que repercutió fuertemente en las vidas de cientos de lesbianas e incluso determinó la calificación de un territorio como peligroso para nuestra existencia. Es inexplicable, dentro de las lógicas legales, que se haya desestimado la agravante de odio. Esperamos que Pulgar pague sus crímenes bajo cualquier justicia estatal o social, que el lesbofemicida nunca más tenga la opción de dañarnos a ninguna ni a ningune. Memoria activa por Nicole.